hasta lejos, Dios sabrá con quién. ¿De qué sirve quererte si no estás aquí? Las horas del romance, aquel que ya murió, son solo ahora cenizas de lo que quedó. Ya se apagó la llama de aquel gran amor, hoy solo eres recuerdo en mi corazón. ¿Con quién estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Con quién estarás? Me pregunto yo. ¿Dónde dejaste todo ese calor que yo te llamas de aquel gran amor, hoy solo eres recuerdo en mi corazón. ¿Con quién estarás?